quien se pregunta por qué este tipo con todo el mundo graba. Y es que tengo una libreta llena que no se me acaba, de rimas contagiosas y letras poderosas que el enemigo destrozan y ustedes se lo gozan. La linda, me voy a quedar callado, y el talento que Dios me dio dejarlo enterrado. Yo lo uso, le saco el jugo y le gano interés. La fortuna que tengo en el cielo cada día crece. Además hay tanta gente que se está perdiendo, los cementerios están llenos y madres sufriendo. Puedo hacer dos cosas, una, seguir escribiendo, o dos, quedarme en el limbo durmiendo. Tú estás loco, mi pana, hay que estar alerta. Así que de ese sueño avanza y despierta. Coge tu libreta y sal de la cueva. Man y monte, DJ Carlos llevando la vida nueva. Esto está demasiado. No, no voy a quedar callado. Jesús, mi vida ha cambiado. Me dio vida nueva, vida nueva. Esto está demasiado. No, no voy a quedar callado. Jesús, mi vida ha cambiado. Me dio vida nueva, vida nueva. No me voy a quedar callado, me dio vida nueva. Y por eso lo que yo escribo en el papel por la boca lo expreso. Hay que recordarse que no llamo y esto en serio. Y el de mí si no predica, sigue el evangelio. El mundo tiene que enterarse. En Jesús hay vida nueva, para que no tengan que lamentarse. No te voy a mentir, no fácil la cosa, pero se vive alegre. ¿Y cómo es que se goza? Mi gente, mi Cristo está fuego, en vela fuego. Es inteligente, esto es pa' hoy, no pa' luego. Mientras tú lo piensas, yo sigo la mía escribiendo. Y aunque se levante lo que sea, yo sigo venciendo. En esta guerra con el gigante batallo y ganamos, y por eso yo no me callo. Que caigan rayos, truenos y centella llueva, mínimo te seguirá llevando la vida nueva. Esto está demasiado. No, no voy a quedar callado. Jesús, mi vida ha cambiado. Me dio vida nueva, vida nueva. Esto está demasiado. No, no voy a quedar callado. Jesús, mi vida ha cambiado. Me dio vida nueva, vida nueva. Yo, Manny Montes, ya tú sabes, el Jíbaro, directamente desde Audi Studio, Sandy, todo lo que sale de aquí sale bueno, DJ Pablo, ya tú sabes, tocó bien a Fuegember, Manny Montes, y espera pronto el escenario, ja, va a estar a Fuegember, viene pronto, no te me desesperes, no me alteres.